Estás conectado a radio@.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no estoy haciendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a la nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba, en www.radioarroba.com y en www.planetaracingrc.com.ar. Hoy arrancamos en muy poco tiempo en lo que será la previa de un partido que se nos viene y ya lo tenemos encima. Ya está jugando la reserva, en minutos nada más arrancará. Y después la primera, el plato fuerte, Racing visitando a Rosario Central, se enfrentan las academias y estaremos hablando de una previa bastante interesante con varias caras conocidas de ambos lados, así que Mati Fernández, arrancamos un programa agitado. ¿Cómo te va, Juan? Sí, te saludo, la verdad una previa extraña porque cuando terminemos el programa faltará solamente 80 minutos para el arranque del partido. Después de 3 años, Racing y Rosario Central volverán a verse las caras de manera oficial. La incógnita pasa por la formación todavía. Muchos empiezan a especular con un probable 11 de Mostaza Merlo. Bueno, lo estaremos contando seguramente con el correr del programa. Quizás sobre el final tengamos alguna confirmación ya de lo que puede ser la formación. Recordemos que un técnico tiene que asegurar la formación, o confirmar, mejor dicho, los 11 una hora antes del partido. Es decir, si Mostaza quiere tomarse todo el tiempo que puede, a las 19:20 tranquilamente puede confirmar el equipo. Al límite con el reglamento, pero bueno, lo puede hacer. Así que veremos qué es lo que sucede. También estaremos analizando lo que tiene que ver con la previa, los últimos enfrentamientos entre las dos academias, o entre una academia y el Canalla. Y también tenemos varias cosas más en lo que tiene que ver con este partido de la anteúltima fecha, que parece intrascendente, pero que para Racing en el tema de los promedios puede llegar a ser un alivio definitivo hasta junio, por lo menos. Sí, exactamente. En un partido que venimos hablando en la semana, será importantísimo para ver dónde están parados ambos equipos, porque Rosario Central es muy irregular y porque Racing tiene está mejorando, pero todavía debe pasar varias pruebas. Y esta es una linda para ya encarar el último partido del campeonato, que será contra Godoy Cruz. Sí, da la sensación que anímicamente llega mucho mejor Racing, porque viene de sacar 4-6, viene de ganar un clásico importante contra River. Central viene de 2 derrotas consecutivas y eso puede llegar a repercutir, pero Central tiene obviamente la ventaja de la localidad. Y Racing cuenta con 3 bajas en la mitad de la cancha: Villar, Pelletieri y Camoranesi, que en este caso no sé si es una baja, sino una decisión del entrenador que no haya viajado. Central tiene suspendido al Chino Luna y lesionado a Rafael Delgado, así que dentro de todo se equipara la cuestión. Y otra cosa que estaremos repasando es jugadores que hayan vestido ambas camisetas. Recién antes del programa estábamos jugando con eso y se nos ocurrieron 10 futbolistas y sin buscar en internet ni nada, 10 futbolistas y 2 entrenadores. Yo ya tengo alguno más. Y también vos ya tenés alguno más, así que después los estaremos contando también. Bien, Racing que estuvo trabajando casi sin prueba de equipo, Mati. Eso fue lo más sorprendente de la semana. No hubo fútbol, ni táctico ni formal. Durante la semana, una semana corta, lunes por la tarde, después 3 entrenamientos matutinos y ya ayer por la tarde el viaje a la ciudad de Rosario. Hoy obviamente no hubo entrenamiento, ya estuvieron concentrados de cara al partido, así que sin fútbol esta semana. Mostaza no pudo hacerlo. El día que se creía que lo podía llegar a realizar, llovió y mucho en Avellaneda, sí. Por eso se tuvieron que trasladar al polideportivo, donde obviamente no se puede hacer 11 contra 11, así que Mostaza se vio impedido esta semana de poder ensayar fútbol. Me imagino una incomodidad para él y para los futbolistas también. Pero bueno, lo cierto es que no pudo llevar a cabo una práctica 11 contra 11 y como consecuencia de eso nosotros no podemos especular con ningún equipo sino hasta la hora que Mostaza, como decía, llegue a confirmar la formación. Seguramente estaremos hablando de los últimos enfrentamientos. Racing no se enfrenta a Central desde 2010. Claro, 3 años, sí. Obviamente, los 3 años que Rosario Central estuvo en el ascenso, que bien por el comienzo de la era Russo podrían haber sido más. Sí. Pero terminó hasta la fecha 14, a partir de ahí metió una racha increíble. Terminó con una racha infernal que lo terminó haciendo campeón. Y hay varios nombres que han sido goleadores en los enfrentamientos del 2002 al 2010, que es lo que repasaremos más allá del historial total. Sí. A ver, te tiro algunos nombres que hayan hecho goles. A ver. Franco Zuculini. Sí. ¿Te acordás el gol que hizo? Su primer gol en primera, apertura 2008. Ese día Racing ganó 4-1, lo echaron a Galíndez, el arquero de Rosario Central. Y el gol del conjunto canalla lo hizo el Kili González. Uno de Luguercio, dos de Maxi Morales y Franco Zuculini, su primero. En Avellaneda, pues. En primera, exactamente. Después, en el 2007, tiempo antes, un tal Ángel Di María hizo el gol para que Rosario Central le gane a Racing 1-0. En uno de los 20 partidos que habrá jugado Di María la primera de Central, no más que eso, no sé si no exagero. Es más, se fue siendo suplente en Central. Sí. Imagínate. Sí, sí. Su gran explosión se dio en el Benfica y para mí, hoy después de Messi, es por escándalo el mejor jugador argentino. Sí, en el Real Madrid tuvo la influencia de un Mourinho que es... Sí, tremendo, lo ha hecho defender Mourinho, lo hizo un jugador completo. Sí, tácticamente lo mejoró, te diría en un 100%. Entiende todo. Sí. Otro hombre que ha convertido fue en el 2005 un tal Diego Pablo Simeone. Ese no me acordaba. El otro gol hizo Lisandro López, Racing ganó 2-0 en el Gigante en el 2005. Ah, ahora sí. Un campeonato que Racing peleó con Rivarola hasta el final, que termina ganando Vélez. Sí, sí, me acuerdo. Después, por ejemplo, creo que uno de los más recordados, Racing peleando promoción, va a jugar a cancha de Rosario Central, que era tal vez el rival máximo. Estaba el partido 2-2, lo podría haber ganado cualquiera. El Kili González tiró un centro y se la clavó a Martínez Gullotta en el segundo palo. Martínez Gullotta o Hilario. No, Hilario fue, ¿verdad? Hilario, fue Hilario. Porque yo ese día me acordé de la familia Hilario, por eso te digo. Sí. Le mandaste un saludo grande a todos. Ahora me acuerdo de la familia Hilario todos los días, pero en aquel momento que jugaba en Racing me acordé de ese gol. Los goles de ese partido, José Vizcarra, que es un mal pase en una baldosa. Vos no sé si conocés la... Sí. El mal pase es el jugador que se puso la camiseta del equipo donde iba a jugar y por X razón no terminó estando. Bueno, Racing. Vizcarra iba a ser jugador de Racing... Y cuando iba a firmar, Racing trajo a Tito Ramírez y se terminó cayendo. ¿Sabés dónde está el Pepe Vizcarra ahora? ¿Dónde está? San Martín de San Juan en la B Nacional. Navegando en la mitad de la tabla. Exactamente. O bueno, más abajo, me parece. Vizcarra es el primero. Damián Díaz, un jugador por el cual siempre tuve debilidad, el segundo. Sí. Después fue a Boca, tuvo poca continuidad, pero era pitado. Obviamente el Kili González hizo el segundo. El último, Ronald Raldes en contra y Facundo Saba los goles de Racing. Un Saba que en esa época era Dios en Racing. Sí, sí. Era el que las metía todo el tiempo y que dejó a Racing después. Fue uno de los artífices que se quede en primera la academia. Sí. Después tenemos, ¿te acordás? La explosión futbolística de Pablo Vitti. Sí, que le había hecho un gol a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, picándosela, gambeteando dos defensores y picándosela por arriba al arquero, un golazo. Después de ese partido lo llaman al presidente de Rosario Central y le dicen, ¿cuánto pedís por Vitti? Creo que le ofrecieron 10 millones de euros y dijo, ¡ja, es poco! Dijo el presidente en ese momento, Vitti hoy... Suplente en Tigre, imagínate. La carrera de Vitti tal vez hubiera sido otra, ¿quién te dice? Sí, la verdad... Son esos jugadores de los que se habla una semana, dos semanas como mucho y después desaparecen. Y otro que será titular en este partido hizo un gol en 2004. Imagínate. ¿Encina? El Sapo Encina, exactamente. En un 3-1 de Central a Racing, Talamonti, Cámpora. Otro de los que... Cámpora hacía goles, ¿no? Claro. de los que vos has nombrado en la previa, que ahora vamos a nombrar, el gol de Racing lo hizo Lisandro López. Después hay un 2-2 que nos hace un gol un ex Racing. A ver, campeón en el 2001, nos hace un gol en 2003. Los goles de Racing lo hicieron Mirosevic y Mariano González. ¿Quién hizo uno de los goles que terminó completando Claudio Yerbatero González? ¿Te acuerdas? Ya sé quién es. ¿Quién es? Y es otro jugador que yo me había acordado que pasó por los dos clubes. ¿Gustavo Barros Esqueloto? Exactamente. Sí. Muy bien, señor Fernández. Sí. Muy bien. Sí. Y otro que también será titular hoy nos hizo un gol en 2002. ¿Ferrari? Exactamente. Pablo Ferrari, un 4-0 de uno de los mejores Rosario Central que yo he visto. Después del Central que llegó a semifinales de Copa Libertadores en el 2000. Con Russo. No. No, no era Russo, era Don Ángel, Tulio Sof. Ah, tenés razón. Que se llegaron a la semifinal. Ferrari, Luciano, Tiquitiqui de Bruno, nos hizo el segundo. El tercero, Luciano Figueroa. Y el cuarto, el Chelito Delgado, una delantera infernal tenía Rosario Central. Esa creo que fue una, junto a Guillermo Palermo, fue una de las mejores duplas que yo vi. Obviamente te hablan de Bochini y Bertoni, yo en su momento. Bueno, no, nosotros tenemos 23 nacíamos, años, ¿no? Pero Delgado, Figueroa, era una, se entendían, pero de memoria, era increíble. A mí me gustaba mucho Lisandro López Colo Guerrero en una época, anduvo muy bien, muy bien. O la gata Lisandro también. Sí, Marco Rubén nos ha hecho algunos goles, nos hizo en el 1-0 en el cilindro. Que gana Rosario Central y en un 1-1 en el clausura 2006 en el Gigante. El gol de Racing, Lucas Valdemarín. Valdemarín, sí. Hizo goles en Racing, Valdemarín, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tiene un promedio goleador bastante alto para lo que es la carrera de Valdemarín, ¿no? Sí. Yo recuerdo dos más en Rosario, todavía no lo nombramos. A ver. No sé si lo nombraste. 1-0 gol de Franco Sosa. Sí. Gana Racing clausura 2009 con Caruso Lombardi, que Racing y Central estaban de nuevo ahí en la pelea. Creo que estuvieron 2 o 3 años peleando para ver quién iba a la promoción y quién zafaba, y Racing ganó ese partido y allí se empezó a aliviar un poquito con el tema del promedio. Y recuerdo el del título del 2001, Racing fue a Rosario, gol de y Pepe ganó Chatrú. 2-0. No, 1-0. 1-0. Gol de Pepe Chatrú, que encara de izquierda al centro, se pasa a varios jugadores y le pega casi de rastrón. La pelota entra pidiendo permiso. Sí, Chatrú se saca la camiseta. Fecha 3 fue eso. Sí. El arranque del campeonato. Fecha 2 fue. Después de Argentinos Juniors va el Gigante y en la tercera va a cancha Independiente. Y empata 1-1. Sí. Fue así. Sí. No tengo dudas de eso. Fue en fecha 2. Dos seguidos visitantes. No, fecha 4 fue. Fecha 4, ¿no? Fecha 4, sí. Fecha 4. Fue fecha 4, va 2 seguidos de visitante. El 1-1 que le empata Independiente y después le gana Rosario Central 1-0 en el Gigante. Después hay uno en el 2009 que gana Rosario Central. Gol de el Yacaré Gervasio Núñez. Nos ganan 1-0. No me acuerdo realmente de ese partido. Ah, ¿sabés cuál es? Me parece el del error de Santillo. Es verdad. Un tiro de la loma de. Sí, se lo come Santillo. Como que duda. Incluso Santillo atajó esos dos partidos y después perdió el puesto con Migliore, me parece que. No, con Jorge Dida de Olivera. O con De Olivera, que es verdad, con De Olivera. Santillo no había dado en esos dos partidos que tuvo la talla. Si pero se estaba quiere. Lesionado, jugó, llegó con lo y justo después, a esos partidos. Sí, después estaba también con alguna molestia física. El arquero que ahora. Sigue en el fútbol argentino, pero es verdad, ese partido tampoco me lo acordaba. Hay 2-1-0 con dos fierrazos, lo que vos dijiste, el de Di María, un tiro afuera que la clavó, y el de Gervasio Núñez también. Son partidos, se definen por pocos goles en realidad. Nombraste creo que 1-4-0. Y el 4-1 en el cilindro cuando lo echan a Galíndez. Después tenés el 3-0 Luguercio, Matías Martínez y Taka Yeller. Claro, pero eso, claro, en Avellaneda. 2010, cuando el último torneo de Rosario Central en primera fue ese. Pero en Rosario son 1-0 de Racing, 1-0 de Central, 1-0 de Central. En Rosario el partido con más goles fue el 3-2, que ya nombramos. Todo por un gol. Y después un 4-0, el 4-0 de la apertura 2002. Que te dije de Ferrari y de Bruno, ese Figueroa y el Chelito Delgado. Sí, son partidos peleados, lindos partidos suelen salir. Sí, porque Central de local suele ir a buscar. Quizás de, bueno, ahora con Russo sale a buscar en todas las canchas, pero históricamente, quizás de visitante se refugia un poco más y sale de contraataque. Pero de local es obvio que llena la cancha todos los partidos y con 40.000 personas, como que lo tenés que ir a buscar y suele dejar más espacios atrás. Exactamente. Tiramos el 11, a ver. El 11. Al arco. para vos es... Hoy decís. No, no de los históricos que jugaron con las dos camisetas. El equipo mixto. El equipo mixto con las dos camisetas. Al arco y lo pongo a César. Gato César. También lo tenemos a Lanari. A Lanari y a Pesutti. Esto atajó. Lo estoy leyendo. No, me lo sabe porque... Pesutti atajó en la B Nacional. Muy poco. Arrancó atajando y después perdió el puesto con García. En el segundo año de Rosario Central en la B Nacional. El lateral fondo... derecho encontré ya, ¿Quién? Gonzalo Gaitán. ¿Te acordás este lateral que tuvo dos pasos por Racing? El último en 2003. Sí, me acuerdo. Bueno. Entre los centrales yo tengo tres. Pepino. Úbeda y Loesbo. Sí, sí. Bien. Tenemos también a Gustavo Falaschi. Ese no me acuerdo. Que Falaschi jugó en el 2001 en Racing. De Racing sí, pero que haya jugado en Central. Surgió en Rosario Central, si no me equivoco. Sergio Vázquez aparece también acá, que la verdad no sé quién es. Roberto Molina, aquel pelilargo, ¿te acordás que llegó a Racing? Sí. En 2004, el mismo mercado de pases que llega Ferreiro, Lucas Ferreiro, sí. El chico de Atlanta. Sí. Bueno, Molina llegó a Racing. El 3, Schaffer, puede ser. Puede ser Schaffer, ya nombramos 5 defensores ahí. Molina juega de 8. Volante central, César Luis Menotti. Damián Ledesma. Que después juega. Al lado del flaco Menotti, ¿no? Que juega Independiente, sí. Y bueno, Menotti más identificado en Independiente que nadie. Sí. Gustavo Barros Esqueloto, ya lo dijimos. Claro, Jorge Díaz también aparece acá. Marcelo El Chelo Delgado, entre los delanteros. Chapulín Cardetti, Javier Cámpora, Fernando Lancidei también aparece. El Chino Luna también. El Chino Luna, que, Racing, que está suspendido aquí, pero son varios los nombres. Claro, Rosario Central y Newell son dos semillas del fútbol argentino. Comparte mucho con los grandes. Solía vender anteriormente, ahora ya lo vende afuera directamente. Toti Iglesias y La Torre, me dice Axel también. La Torre sabía. La Torre jugó en Rosario. Sí, jugó en Rosario Central, jugó. Sí, es verdad. Y el Toti Iglesias, claro. Sí. Sí, el Chelo Delgado también es importante. Entre los entrenadores, los dos de hoy, Russo y Merlo. Exactamente, Merlo, que tuvo su primer paso en Rosario Central, 5 de 5 metió. Sí. Estaba perfecto, le gana 5-0 a Arsenal en Sarandí. Un gol de chilena de Caraglio increíble. Y se va. Y nadie sabía por qué se iba, y fue porque quiso limpiar del plantel a Lecky González, la dirigencia le dijo que no, y Mostaza dijo, me voy. Sí. Lo vuelven a ir a buscar cuando Madelón, el descendedor de equipos, desciende a Rosario Central. Lo van a buscar a Mostaza para que lo vuelva a traer. Después de 16 fechas, había ganado creo que solamente 6 partidos. Sí. Y se termina yendo Mostaza. En un Rosario Central que ese año lo termina dirigiendo Russo. Pero no, Cufaro Russo. Ariel Cufaro Russo, si no me equivoco. Termina ese campeonato, llega Pizzi, que viene desde la U Católica de ser campeón en Chile. Y al otro año agarra Miguelo. Estuvo a punto de ascender con Pizzi y se cayó las últimas fechas. Perdió el ascenso con dos equipos con que Chacarita. Después descendieron. Con Chacarita, la B Metro. Y con Desamparado de San Juan, que se fue a Argentina. Le ganó 2-0 en San Juan, es verdad, me había olvidado. Con esos dos equipos, increíblemente, perdió el ascenso central con Pizzi. Después Pizzi se fue. Después jugó la promoción, en realidad. Terminó tercero o cuarto, jugó la promoción, empató los dos partidos 0-0 con San Martín de San Juan. Sí. Por ventaja deportiva, el equipo sanjuanino se quedó en primera. Pizzi se fue, agarró Russo, arrancó muy mal. Y bueno, después metió una racha que lo llevó al ascenso y que hoy en día mantiene a Russo como técnico de Central. Esa fue la historia de los técnicos de los últimos 2 años, 3 del canalla. Bien, vamos a seguir hablando de la previa, ya parándonos un poco más en la actualidad, pero todo esto después de la primera tanda en este Planeta Racing de día viernes. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Esta cabeza no quiere frenar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Radio arroba aire 2.0. Volvemos con el segundo bloque de Planeta Racing Radio. Les recordamos las vías de comunicación: 4307-0251, 4305-967, radio@.com, planetaracingrc.com.ar. Se pueden contactar también a través de las redes sociales en Planeta Racing en Facebook, como también en Charla de Café Hablemos de Racing y Fútbol y Racing Club de Avellaneda, en Twitter como arroba Planeta Racing y Planeta Racing RC. De todo. Bien. Hay muchas formas de comunicarse con nosotros. Sí, con muchísimo menos ritmo que Hacha, porque le mete... Flash. Sí, le mete con todo. Un saludo a los chicos de Silencio Estampa que estuvieron ayer después con nosotros haciendo un muy buen programa. Mati, a ver, ¿qué es el partido que vos crees que viene sabiendo lo que para Russo y lo que puede parar Merlo? Sí, lo que puede llegar a parar, porque en realidad no se sabe todavía. Yo lo que me imagino es un central yendo al frente, sobre todo apretando en los primeros 15-20 minutos por estar de local, por esa emoción, ese grito que le mete la gente de Central siempre allá en el Gigante. Seguramente 40.000 hinchas canallas estarán allí. Y me imagino el equipo de Russo yendo para adelante, presionando la salida de Racing y tratando de desbordar por las bandas, con Lagos, con Encina, con jugadores que son realmente picantes por los costados. Y a un Racing esperando y tratando de salir de contragolpe, algo parecido a lo que hizo con Quilmes, con la velocidad de Viola y de Vieto, seguro, y si llega a jugar Auche también. Y me imagino ese partido, Racing decididamente de contragolpe y Central yendo a buscar y dejando espacios atrás. Después, bueno, esto es fútbol y puede haber una jugada a los 30 segundos, una expulsión, un lesionado, un gol, lo que sea, que te cambie todo. Pero a priori me imagino más o menos así el desarrollo del partido hasta el final. A ver, Mostaza lo puso a Auche como volante derecho contra Quilmes, sorprendiendo a todos, buscando qué. La verdad no recuerdo, porque Quilmes no tenía un lateral izquierdo que suba mucho. Y la verdad, los volantes de Quilmes hicieron una fiesta por ese lado. Contra River lo puso de delantero por derecha, bien de extremo, y lo anuló a Bangioni. Eso yo se lo reconozco. Sí. Más allá de después que el tipo no se saque mucha gente de encima y todo lo que a vos te pueda llegar a querer, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero este partido, si lo pone de volante derecho, intenta parar. ¿A quién? ¿A Gómez? ¿A Lagos? ¿Qué es lo que buscaría con Auche de 8? Y sí, en realidad parar a Lagos sería. O por lo menos contenerlo y que no llegue con pelota dominada hasta el fondo y desborde para tirar el centro. La verdad que el chico García, perdón, Gómez, el 3, no lo tengo demasiado porque casi siempre jugaba Rafael Delgado allí y ha jugado pocos partidos. De hecho, juega porque Delgado está lesionado hoy. Y la verdad, no sé qué características tiene, pero lo que sí conozco es a Miguel Russo, que le gusta a los laterales que pasen al ataque. No le gusta a los centrales tirados al costado, más allá de que, por ejemplo, el Racing alguna vez eventualmente lo hizo, pero no es de su gusto. Le gusta a los laterales clásicos. Que marquen, pero que también se proyecten. Yo supongo que Gómez tendrá esas características. Sí. Entonces sí, puede llegar a ponerlo a Uche en ese sector, a correr a todo el mundo y a tratar de cuidar el carril. La realidad es que Racing, ante la lesión de Villar, tampoco tiene un 8 definido. O sea, sacando a Villar, si Villar no juega, Racing estará improvisando por la banda derecha, decididamente, porque Zuculini no es 8, Auche no es 8, De Paul, si llegara a jugar por derecha, no es 8, Gómez no es 8. Es decir que, excepto Villar, que sí es naturalmente, ha jugado siempre en esa posición, después todo lo que puede intentar Merlo será improvisación pura. Y en este caso optaría, hay que decirlo en potencial, porque todavía no se sabe el equipo, por ponerlo a Auche de volante por la derecha y mantenerlo a De Paul sobre la izquierda. Así que veremos qué es lo que termina decidiendo Mostaza una hora antes del arranque del partido, cuando hay gol de Olimpo en Mendoza de visitante. 15 minutos, Olimpo le gana a Godoy Cruz 1-0. Ya está ganando Olimpo, que cómo levantó, ¿eh? Sí, tres seguidos estaría llevándose a partir de ahora. Ganó el Monumental, le ganó a Central y ahora en 15, repetimos, le gana al Tomba. Falta mucho todavía, pero se puso en ventaja en Mendoza. Exactamente, la verdad, una sorpresa. Sí, a propósito de Godoy Cruz, dos cositas. ¿Se sabe? Hitzi otra vez, que le hizo el gol a... Sí. La semana pasada, no me acuerdo a quién le ganaron. Sí, a Central. A Central, exactamente. ¿Vos sabés dónde nació ese muchacho? No. En Suiza. Ah, bueno, un suizo tiene... Es suizo de nacimiento, Gizzi o Gizzi, que acaba de marcar el segundo... ¿Será fino como Federer? Como una gacela, sí. Tipo Federer, un revés fino. Acaba de marcar goles por segunda vez consecutiva, raro porque es defensor encima, central, pero bueno. Central derecho, sí. Sí. A propósito de Godoy Cruz, dos cosas. Una, se sabe que es el próximo rival de Racing, el último equipo al que enfrentará la Academia en la próxima jornada. Sería, en potencial, el viernes el partido. Esto se va a decidir el martes por la tarde, siempre cuando estamos haciendo el programa, 18:30 sí. Más o menos, se deciden los árbitros, los horarios y demás. Pero en principio Racing Godoy Cruz jugaría en Avellaneda el viernes por la noche, la próxima semana, para cerrar el campeonato para esos dos equipos. Y la otra es que se está hablando por estas horas que podría ser el último partido de Martín Palermo como entrenador del Tomba. Que puede llegar a no renovarle el contrato, algo que parecía que era una fija hace una semana. Bueno, ahora la cosa está más volcada del lado de que Palermo no continúe en Godoy Cruz y contra Racing podría ser su último partido, pero, como técnico de ese equipo. ¿Pero porque él no quiere renovar o porque Godoy Cruz no quiere? Dice que no se ponen de acuerdo los números, que lo que pretende, bueno, Palermo y los suyos no es lo que ahora puede pagar Godoy Cruz. Ahora se agrega también. Claro, es verdad. Así que, bueno, sería... A propósito, alguien del entorno de Palermo, ahora no recuerdo quién, reconoció en las últimas horas que cuando Racing se quedó sin técnico porque Coborno y los suyos echaron a su el día, lo llamaron, los contactaron desde Racing. Claro, a gente vinculada a... Cuando Godoy Cruz acaba de agarrar un gol increíble, a gente vinculada a Palermo. Así que Racing estuvo en su momento interesado, por lo menos sondeó a Martín Palermo, que, repetimos, hoy estaría más cerca de dirigir su último partido en Godoy Cruz, justamente en Avellaneda, contra Racing. Bien, arranca la reserva en un ratito nada más, Mati. La reserva con equipo confirmado. Sí. Musso será el arquero, Nano Silva por derecha, el lateral derecho, que desde la época de Simeone ya está entrenando con Primera División. Cabral, Espíndola, García, Melillo, Vareiro, Mayorga, Carpata, Oroz y Castro. 4-4-1-1. Sí, Racing visita al líder, que es Central. Central es el líder de la categoría. La reserva, Racing tiene un partido chivo, viene de perder con River 3-1 de local y en este momento está jugando contra el Canalla. Exactamente. 25 minutos del primer tiempo, empatan 0-0 por ahora. Estoy buscando la formación de Rosario Central porque había algunos nombres conocidos. La publicó el señor Ariel Diolosa. Manuel García, el arquero que atajó en la B Nacional, es el arquero titular. Lazo, que suele jugar también en la primera. Berra, Acevedo, Salazar, Montoya, Flores, Zavala, Aguirre, Servi y Baccarini, la reserva del puntero del campeonato. Sí. Sí, interesante, sí, sí. Pacanini, sí, que ha hecho varios goles ya. Cada vez que uno lee cómo salió la reserva de Central, aparece su apellido. Así que tendrá que estar atento los defensores de Racing. Bueno, lo que decía vos, por ahora va 0-0. Racing está quinto. Si gana hoy, se mantendrá en el lote de los primeros. Si no logra hacerlo, ya quedará fuera prácticamente de la lucha, por lo menos por el primer puesto, porque Central le lleva 10 puntos, si mal no recuerdo. Así que, por lo menos que se mantenga entre los primeros es importante. Bien. A ver, el equipo que plantearía Rosario Central, ya lo venimos nombrando hace unos días, es uno bastante clásico, es con Caranta, sí, Ferrari, Pepino, Donati y Gómez, como sí, se venía nombrando, Encina, Neri Domínguez, Lagos, Walter Acuña, y arriba estarían jugando Carrizo y Castillejos. Sí, sí. Ese sería el once que pararía Miguel Ángel Russo. ¿Qué 11 crees que puede llegar a salir hoy? Racing, y la verdad que yo tenía mis dudas. Primero pensé que por lógica iba a jugar Rolaizer. Después creí que las chances las tenía Webb, porque era el que más minutos venía jugando. Y ahora lo que están diciendo es que quienes están, cuando digo están diciendo, quienes están allí en Rosario, ¿no? Que están, bueno, estuvieron en el hotel de Racing, tienen quizá algún contacto con el entrenador, con los jugadores y demás, es que jugaría Auche. En principio, si esto se termina concretando, sí, Racing saldría con Saja, Gómez, Ortiz, Sabelhich, Kais. Kais se mantiene, de lateral, sí, izquierdo, sí, sí, no, sí, no Corbalán, esto es lo que se está manejando por ahora. Auche, Zuculini, Campi, De Paul, Viola y Vieto. Estos serían en principio los 11 de la academia. Es el mismo equipo que empató en cancha de Quilmes, excepto Kais por Corbalán. Después son los mismos, los otros 10 son los mismos, porque Villar no jugó por 5 amarillas aquel partido. Y Vieto recién se lesionó allí, justamente durante ese encuentro. Así que salvo Kais por Corbalán, después sería el mismo equipo que jugó, para mi gusto, muy mal en el Centenario y empató con el gol de Dineno. Así que habrá que ver cómo se desarrolla hoy. Esperemos que Racing tenga una noche mejor que la que tuvo, que el partido que tuvo contra Quilmes, porque realmente la pasó muy mal y empató de milagro aquella tarde. Bien, ¿sabes que se está manejando algo que es increíble? A ver, lo están poniendo varios medios, que Julio Grondona, para la temporada 2014-2015, la que se viene a partir de junio, quiere un torneo largo de los mismos equipos que están ahora. Y en 2015-2016, 30 o 32 equipos en primera. Sí, lo de 30 equipos lo había escuchado. Sería los 20 de primera más los 10 mejores de la B Nacional en ese momento. O sea, los 10 primeros que hayan terminado la temporada pasada en la B Nacional los ascenderían a primera. Habría 10 ascensos, en realidad, para ser más claro. Sí, una locura. Igual de Grondona no me llama nada la atención. No me sorprende nada. En este sentido, y más con Independiente en esa divisional, más allá de que yo creo que Independiente va a ascender directamente en junio. Pero bueno, más, sí, más allá de lo que yo crea, digo, que asciendan 10 equipos de un saque es realmente bastante complicado de entender, bastante difícil. Y lo otro que se quiere hacer de la AFA, ahora que tocas este tema, es lo de la Copa de Campeones. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar eso. No, no. Sería un torneo con los... En realidad son 17 y serían 16. Ahora voy a explicar por qué. Un campeonato tipo la Copa Argentina, pero con, sí, los equipos que hayan sido campeones de primera división durante el profesionalismo. Uh-huh. Es decir, hay 12 equipos que ahora están en primera, que fueron campeones de primera durante el profesionalismo. Repasemos: River, Boca, Racing, San Lorenzo, Racing, Independiente, San Lorenzo, claro, Independiente no, Vélez, Estudiantes, Rosario Central, Newell's, Quilmes, Argentinos Arsenal, Juniors, Arsenal, Lanús. Ahí llegamos a los 12. Después tenés 4 de la B Nacional: Banfield, Independiente, Ferro y Huracán. Y hay uno que está en la B Metropolitana, que es Chacarita, que le ganó la final a River en 69-4-1. Lo que sucede es que Chacarita quedaría, entre comillas, discriminado en esta cuestión. Ajá, por no estar... Qué raro, Chacarita, discriminado. Sí, por no estar en ninguna de las dos categorías superiores, ni en primera ni en la B Nacional. Por ende, y además, justo le cae a la AFA porque quedaría un número par. Serían 16 equipos, 12 de primera, 4 de la B Nacional. Y Chacarita, por no estar en ninguna de esas dos divisionales, quedaría fuera, salvo que ascienda, ¿no? Está claro que por ahora está lejos de lograrlo, digo. Entonces quieren hacer esa Copa de Campeones entre esos 16 equipos, y se asciende Chaca 17, para recaudar fondos y para cada vez sacar más plata, que después los clubes la desperdician, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, de esa manera, cada club obtendría más dinero por esta cuestión de que en principio habría público visitante, y bueno, son choques entre equipos, digamos, los que salieron campeones son los equipos más importantes, con más hinchas, porque hay muchos que se hacen hincha el que gana. Entonces una cosa está relacionada con la otra, y se recaudaría un número interesante según la AFA. Esto es lo que se está manejando en principio para la temporada 2015, lo que no quiere decir que se vaya a hacer, pero la idea está: uno, para recaudar, y dos, para que los jugadores argentinos tengan más competencia, porque se sabe en la AFA y en cualquiera que siga el fútbol medianamente todas las semanas, que los planteles de los equipos argentinos tienen poca participación, poca competencia, pocos partidos al año, en realidad. Entonces, con la Copa Argentina, que ya está instalada y es medianamente un éxito porque es muy federal y te otorga un cupo para la Libertadores, es decir, le han dado importancia. Bueno, se agregaría esta Copa de Campeones en 2015, hay que ver si se termina concretando o no allí en Viamonte a 1300. La idea está, y después se reunirán también con algunos dirigentes y jugadores referentes de los clubes para ver qué opinan. Sigo insistiendo. Tengo miedo, ¿sabes qué? Que un día prendan en la AFA el Pro Evolution Soccer y aprieten el cuadrado en aleatorio y te salga Argentinos Juniors con la selección de Israel, Vélez y Nigeria en un grupo. Y en otro grupo que te toque Ferro con Tahití. El líder de la Liga de Costa de Marfil. Claro, en algún momento a Racing obviamente le toca el Barcelona, Bayern Múnich. Y Real Madrid. Claro, y Real Madrid. Y capaz que te baja un equipo y se termina quedando afuera con lo justo. O a Chacarita no le toca nada, qué sé yo. A Chacarita lo vuelven a discriminar, obviamente, como siempre, y le descuentan puntos en otro torneo. Es una cosa, yo la verdad. Quieren agregar partidos y recaudación. Está bien, qué sé yo. Que hagan un torneo de 38 fechas, que dejen la Copa Argentina y que en vez de jugarse en la loma del Joraca, que se sortee la localía. Eso es otra cosa, porque a mí me gusta mucho que la Copa Argentina sea federal, la verdad me gusta, es un torneo que me gusta decididamente, más allá de que si me preguntás, ¿querés que Racing gane la Libertadores o la Copa Argentina? Bueno, pero igual me gusta la idea. Ahora, que vayan a jugar de repente Arsenal Old Boys a Catamarca, eso me hace ruido, la verdad. O que haga jugar a Crucero del Norte en cancha de Banfield, que ya ha pasado. Sí, ¿qué necesidad hay? Una cosa increíble. Lo que hay que hacer es sortear la localidad como pasa en la FA Cup o en la Carling Cup. O que el equipo más chico sea local. Yo te lo entiendo que si a vos te toca por sorteo Villamitre de Bahía Blanca, listo, tenés que ir a jugar a Bahía Blanca, hermano. Esto es la Copa Argentina. Pero no te me vengas con que no, Racing tiene muchos hinchas en Catamarca y va a jugar a Catamarca. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué culpa tiene el hincha de Villamitre? Sí. O sea, a eso es lo que voy. No le encuentro sentido que Racing tenga que jugar en el Bicentenario de San Juan contra Tristán Suárez, como pasó la última vez. Sí. La no tiene sentido. Hay cosas que... Está bien, es la segunda o la tercera Copa Argentina, la segunda. Que se hace... No, esta es la tercera ya. La tercera. La primera llegó Racing a la final, ganó Boca. La anterior la viene de ganar Arsenal a San Lorenzo. La que arrancó ahora es la tercera, están en 1548 avos de final. Pero más allá de eso, bueno, es la tercera edición, se sabe que al principio siempre hay cosas para corregir. En todos los órdenes de la vida, cuando haces las cosas por primera, segunda, tercera vez, te den mucho más errores que cuando las vas haciendo después. Esto está claro. Y en este sentido la organización es así. Pero hay cosas que chocan, y esta idea de la Copa de Campeones, bueno, habrá que ver si se termina concretando o no. Bien, vamos a ir a la segunda tanda en el Planeta Racing de hoy, y cuando volvemos ya encaramos los minutos finales, la previa y cómo está la reserva de la academia. Ya volvemos. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com.

cuando... No, estoy al aire, lo sé, Mati. Mati se asustó, pensó que no estaba al aire. Volvemos con más de Planeta Racing. Porque a veces en el corte decimos barbaridades los dos. No, pero yo tengo un ojo pegado a la luz de aire. Estoy muy atento a todo. Hombre de radio, está bien. Hombre de radio, exactamente. El árbitro del partido será Germán Delfino, Mati. Sí. Y este campeonato tuvo un incidente con Rosario Central que no creo que haga que lo reciban muy bien. En esa misma cancha, encima. ¿Qué pasó? Una mala inclusión de un jugador de San Lorenzo que era Elizari. Bueno, exactamente. Lo dejó entrar Elizari. Había salido porque lo habían atendido. Y cuando estaba... San Lorenzo devuelve la pelota. Y cuando Rosario Central recién estaba reponiendo la pelota, entra Elizari, la roba directamente... Se escapa, le da el pase a Villalba y Villalba convierte el gol y San Lorenzo ganó. 2-0. Sí. Un escándalo se convirtió el día que se le rompe los ligamentos Martín Cauterucho. Va a ser visitante hoy. Así que Delfino se tuvo que ir escoltado ese día, fue un escándalo. Esperemos no le juegue la cabeza y no intente el famoso verbo compensar, ¿no? Hoy. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, noticias rápidas de último momento antes de decir los números de Delfino. Gol de Rosario Central a la reserva. Viste que yo les dije que iba a hacer un gol y yo iba a volver al aire. Nah, puta. Soy un sabio de esto yo. Gol de Central, Jonás Aguirre. Fuerte remate al palo derecho del arquero Juan Musso. Gana el canalla 1-0 sobre Racing. Ya debe estar terminando, 42 debe venir más o menos. 42 del primer tiempo fue el gol, exactamente. Y Nicolás Montalá, que está en Rosario, acaba de confirmar que Luciano Agüed será titular. Agüed, entonces tenía razón yo, muchachos. Bien, bien. Quisiera confundir. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? El señor ustedes, Fernández. Los tuiteros habituales. Igual me sorprende porque Campi Agüed es un doble 5 con poca marca. No, yo no sé si va a jugar. Va de Pola a la derecha. A la derecha, Y el doble 5 es Suculini y Campi. Y Luciano Agüed estará, obviamente, cerca de la parte central, pero tirándose... sobre la izquierda. Claro, era el que más minutos venía teniendo. De hecho, en la nota que hicimos, que ya está subida Planeta Racing desde hace bastante, ayer al mediodía, pusimos que uno de los cambios podría llegar a ser a Agüed por el lesionado Pelletieri y el otro, el regreso de Luciano Vietto por Gabriel Auche. Bueno, la embocamos con los dos cambios, porque Caiz va a jugar de tres, ¿no? Caiz va de tres, el mismo equipo que vos habías nombrado, nada más que en vez de Auche, por suerte, va Luciano Agüed de titular. Lo voy a ver con ganas el partido, quiero que lo sepan con este cambio. Seguidor de Luli Agüed. Soy un seguidor de Luli Agüed. Así que decíamos, Germán Delfino tiene 35 años, 83 partidos en primera, 34 triunfos locales con 91 goles, 25 victorias visitantes. Con 81 goles y 24 empates. Hay bastante victorias visitantes, ¿eh? Sí. Rosario Central con Delfino, 9 partidos, 3 victorias, 3 empates, 3 caídas. El último, el 0-2 con San Lorenzo, obviamente. Racing con Delfino, 4 triunfos, 2 empates y 6 derrotas a los 12 que jugó. El último fue este campeonato, Mati. Obviamente no fue una victoria, porque fue un campeonato escaseado, ¿no? El 0-3 con Belgrano de Córdoba fue. En Córdoba. En la fecha 9 del torneo. Ese es el historial que tiene Germán Delfino dirigiendo tanto a Racing y a Central. Pero Racing y Central en enfrentamientos entre sí jugaron 136 veces en primera división. 54 en total, ¿no? En total. El señor Anzoliaga hizo la suma y me da el total porque se enfrentaron en la B también. Claro. ¿Te acordás que Racing y Rosario Central descienden el mismo año? Sí. Y Rosario Central asciende... En el primer año y sale campeón de primera. Sí. Racing recién ahí asciende. El único equipo en la historia a lograr eso. Ascender a primera y el primer torneo ser campeón de la mano de Sof, a quien nombrábamos antes. Don fue Ángel, el último título de Central. Exactamente. El 83. No, 4. 84, claro. Racing, 54 victorias, 218 goles a favor. Rosario Central, 47 victorias, 219 goles a favor. Empataron 35 veces, obviamente 7 partidos a favor de Racing. En primera división, 134 partidos, obviamente una sola temporada en B Nacional se enfrentaron. 46 victorias canallas, 54 triunfos de Racing y 34 empates. Muy bien, hay novedades en la reserva, me parece. No sé, hay un gol. Por alguna seña que me hicieron los muchachos, hay novedades y de las buenas en la reserva. Déjelo venir. Gol de Racing, 1-1. En una carambola entre Vareiro, el mediocampista de Racing, y Berra, llega el empate tras un centro 1-1, es lo que informa la cuenta oficial de Rosario Central. Bien. Ahora vamos a ver bien que, a quién se lo terminan dando el gol, porque acá nombran una carambola. Claro, pero... con eso de las carambolas siempre se complica a quién adjudicárselo. El tema es que el partido está 1-1 y que ya debe estar terminando el primer tiempo. Bueno, el líder es Central, juega en Arroyito. Sería un buen resultado, un empate, más allá de que falta todo un tiempo todavía. Sí, sí, sí. Por ahora todos se hacen eco del tuit de la... del tuit oficial de Rosario Central y siguen poniendo todo lo mismo. También hay que decir que Racing ya está viajando para el gigante de Arroyito. Salió del hotel Ross Tower de Rosario y está yendo para el gigante ahí muy cerca de la costanera en Rosario. Bien. Así que ya lindo estadio de Central. Vamos completando entonces la confirmación de Agüed. ¿Para vos qué le da? Y Desborde seguramente no. Yo creo que Agüed se va... Sí, un poquito más de fútbol en el medio, porque Zuculini y Campi no tienen demasiado. Y además me parece que se va a meter adentro con un tercer volante en realidad, y se va a soltar un poquito más de Paul. Eso es lo que me parece a mí a priori. No sé si un 4-3-1-2 decididamente, porque a Mostaza no le gusta jugar con enganche. Pero lo que sí, que De Paul, con la inclusión de Agüed, va a tener cierta libertad para tratar de asistir a Viola y a Vieto, que vuelve luego de su lesión. Entonces decimos el equipo de vuelta. Dale. Saja, Gómez, Ortiz, Abelhich y Kais. En la mitad de la cancha De Paul entonces iría a la derecha en principio. Zuculini, Campi, Luciano, Agüed, Viola y Vieto. Esos serían los 11 de Racing. Repetimos los dos cambios con respecto al 1-0 frente a River. Agüed por el lesionado Agustín Pelletieri, que con un esguince de rodilla ni siquiera viajó. Y también la salida de Gabriel Auche para darle su lugar a Luciano Vieto. Se mantiene entonces Matías Kais como lateral por la izquierda, y en el banco, o directamente fuera del banco, hay que ver, estará Claudio Corbalán. Bien, Rosario Central, Caranta, Ferrari, Donati, Pepino y Gómez. En la mitad de la cancha jugará Encina, Neri Domínguez y Diego Lagos. El enganche será Walter Acuña. Arriba Castillejos y Carrizo. El 11 que estaría parando Miguel Ángel Russo, que irá entonces 2020 arbitraje de Germán Delfino a posteriori de lo que es el partido de reserva, que ya están por terminar el primer tiempo. Terminó el primer tiempo, me avisa el señor Axel Anzoliaga. Están empatando 1-1 Central y Racing. Buen punto se está llevando. Sí, buen punto. A los 42 el gol de Central y, no sé, sacaron del medio y lo empató Racing prácticamente. Así que por ahora es un buen punto. Recordamos los otros 9 que llevó Mostaza a Rosario, los famosos concentrados. 2 de ellos, hay que decirlo, quedarán afuera del banco de los suplentes. Ellos son Nelson Ibáñez, el arquero suplente del chino Saja, claro está. Quiles, Corbalán, Bataglia, Roleiser, Luis Ibáñez, Guillermo Auche, Gabriel Auche y Dineno. Esos son los otros 9 que llevamos Mostaza, que además de los 11 titulares. Quedan afuera Roleiser y Guillermo Auche. Roleiser y Guillermo Auche. Sí, Guillermo Auche casi que es una fija. Y después sí, no sé si Roleiser o Bataglia. Y Bataglia entró el partido anterior para aguantarlo. Sí. O sea, quiere decir que también lo ve con chances para aguantar el partido. Así que yo lo veo. Sí, lo más probable que sí. Es que Roleiser termine quedando afuera. ¿Entre Corbalán y Luis Ibáñez no quedará fuera ninguno? Y también, es porque verdad. Porque son dos como que se superponen. Y tal vez puede llegar a dejar a Roleiser y termine saliendo Corbalán. Sí, porque Ibáñez le da lateral, volante, por las dos bandas, como dijo Mostaza. Ahora que ver. Seguramente. Lo último, el futsal femenino perdió el clásico con Boca. Por la novena fecha del torneo de AFA, la academia recibió a Boca en el Camba y terminó perdiendo 2-1 en un partido parejo. A 2 jornadas del final, Racing quedó a un punto abajo de San Lorenzo con un partido más. Así que las chicas terminaron perdiendo en el Jorge Camba. Mati, estamos llegando al final del programa. Se viene la Academia contra Rosario Central 2020. Televisa la televisión pública. Anteúltimo programa de... Anteúltimo partido del torneo, quiero decir. Ya se termina. Y como vos decías, los de Palermo dicen que si se va a Palermo de Godoy Cruz, se van dirigentes también. Apa. Así que imagínate el movimiento que generó y bueno, Palermo. Quizá alguna de las dos partes, o la dirigencia o Palermo, terminen bajando las pretensiones y lleguen a un acuerdo. Hay que ver. Hay que ver. Es buena la campaña de Palermo como técnico del Cruz. Tampoco tiene un plantel. Y ha también demostrado, tiene un equipo muy interesante. A mi entender, ha armado un equipo interesante, un mediocampo que me gusta mucho con... Con Castro, este chico que jugaba en Atlético Rafaela, que es un enganche para mí bárbaro. Sí. Con Castellani, con Federico Lertora, con José Luis Fernández. Sí. Es un mediocampo que vos lo parás en un equipo grande y es un buen mediocampo. Sí, sí, sí. El tema es la defensa. Ha potenciado a Grimi de tres, que ha hecho un par de goles incluso. Sí, tiene un equipito armado para estar en mitad de tabla, no le pida milagros. Sí, pero... no tiene tal vez goleadores... muy fuertes porque Óbolo no está haciendo tantos goles. No. Y Castillón es bueno, Castillón, pero no es goleador. No es goleador, exactamente. Bueno, de mi parte, yo te tengo que decir, Mati, te paso la llave de la ciudad. Bueno. Y son dos semanas al cual la conducción le va a quedar a usted. Yo, por motivos laborales, estoy volviendo a la ciudad de Mar del Plata. Estaré en contacto de manera telefónica. Te dejo que controles a estos dos que están acá. Sí, sí, sí. Por favor, mano dura, Mati. No pasa mano dura porque si no, se complica. No pasa nada. ¿Te das cuenta que la chiquitita es la que me está provocando? Axel no dice nada. Es tremenda, se revela. Se revela muy fácil. Está en la edad de revelarse, ¿no? Sacando 5 años a nosotros, sí, bueno. Pero que se le revele a la madre, no a nosotros. Claro. ¿Por qué a nosotros? Bueno, te deseo buen viaje y buena estadía allá. Y... estamos en contacto constante. Sí, te iba a decir, ha sido un gusto, pero seguramente vas a tener salidas telefónicas, todo, así que... Obviamente, y además, el año que viene volvemos. Claro, o sea, ya estás de vuelta, pero con todo. Así que bueno, buen viaje y lo mejor seguramente allá. Bueno, muchísimas gracias. Mati, entonces, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Racing, repetimos, hoy 2020 por la TV Pública, arbitraje de Delfino, visita a Central y esperemos que logre la segunda victoria consecutiva. Gente, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos encontramos el próximo lunes con más Planeta Racing por Radio Arroba, arrancando los últimos 15 días de programa y encarando el final del torneo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos encontramos el lunes.